Lección número 6. Nuestra esperanza. Para el 12 de mayo de 2012. Evangelización y testificación personales. Sábado 5 de mayo. Para memorizar. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías capítulo 43, versículo 10. Pensamiento clave. Los que tienen el gozo de la certeza de la salvación querrán conducir a otros a experimentar lo mismo. Aunque muchas personas oirán las buenas nuevas de Jesús por las actividades de testificación y evangelización de la iglesia, en un sentido especial, la influencia de la persona individual contribuye al éxito del programa general de la iglesia. En las últimas décadas, las encuestas han mostrado que los amigos, los parientes, los vecinos o los conocidos, todos bajo el poder del Espíritu Santo, fueron aquellos que con más facilidad aceptaron a Cristo. La investigación ha mostrado que hasta el 83% de los miembros nuevos encuestados afirmaron que la influencia de sus amigos, miembros de la iglesia, parientes o conocidos, fue importante. De los que asistieron a alguna forma de reuniones de evangelismo público antes de unirse a la iglesia, el 64% lo hizo por invitación de alguien perteneciente a su red social cercana. Esta semana repasaremos algunos ejemplos bíblicos de trabajo en redes y consideraremos nuestra conexión con Jesús y nuestra influencia personal sobre los que están cerca de nosotros.